cuando te viera te pensaba decir que por tu culpa ya no podré vivir. Eres linda y muy hermosa, pero tu alma es vanidosa. De ti en un discurso preparé, pero de pronto llegó el momento que esperé. A la hora me falló, si todo se me olvidó y solo te pude decir te quiero. Te entregué solita, te entregué.